bolsillos vacíos, pero el corazón caliente. Las esperanzas en frío y la mirada valiente. A punto de desangrarse, le cantaba a las estrellas. Mientras hay vino en la copa, se disfruta la botella. Engordando la de paro, qué puta vida más dura. No cedía al desencanto, solo eso le faltaba. Por no dar gusto al destino, se lavaba bien la cara. Se decía mientras...